Y también es fundamental ubicar que a 12 años de nacimiento del Comité Cerezo México, posteriormente el nacimiento de la Asociación Civil Acción Urgente para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, es ahora una realidad, y reconocer la importancia del trabajo que han desarrollado tanto en la documentación como en la investigación, pero sobre todo con el acompañamiento a las luchas del pueblo. La importancia de romper los cercos mediáticos que nos dice Tania Falconer es fundamental para poder evidenciar esta violencia de Estado que se está cometiendo en contra del pueblo organizado y también del pueblo no organizado. Bueno, pues para ir reconociendo este proceso de trabajo y después ir a echar un taquito que nos van a invitar el Comité Ceres hoy acude, les paso la palabra a Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México. Ah, bueno. Bueno, sería al otro Cerezo, que es Alejandro Cerezo Contreras, coordinador de ACUDE. Pues hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo primero que quiero hablar es que este informe es producto de cerca de 40 personas que puntualmente colaboraron y escribieron e investigaron diferentes puntos del informe. No es un producto que se haya hecho con 5 personas, sino que hubo equipos. La campaña nacional tenía su equipo, ¿no? La parte de agresiones uno, ejecuciones otro, presos otro, ¿no? Y fue una serie de colaboradores que están aquí muchos presentes, que gracias a ellos fue que es posible este informe. Y pues obviamente gracias a la fundación por brindar el financiamiento para imprimir el informe. Lo que vamos a ver ahora son, lo primero es el dato duro, el mapa en general. Regresa. Bueno, un poco para lo didáctico, ¿no? Recordar las obligaciones del Estado. ¿Qué obligaciones tiene un Estado liberal? Uno, la obligación de respeto, la obligación de protección y la obligación de realización de los derechos humanos. Cuando el Estado incumple cualquiera de estas tres obligaciones, está violando los derechos humanos. Cuando cualquier servidor público o funcionario público, y eso incluye a los compañeros de las comisiones estatales de derechos humanos, incumplen en estas obligaciones, violan derechos humanos. Y luego hay que recordar en qué modalidades los violan. La siguiente, por favor. Las dos primeras las tomamos de un jurista colombiano llamado Mario Madrid Malo Garizaban, que son las típicas que conocemos por omisión o por acción o comisión. Y la tercera, que es una definición que nosotros creamos en el informe pasado de ACUDE, que ya enfatizaba Gilberto López y Rivas, que es cuando el derecho se ve vulnerado por grupo de personas o individuos que con consentimiento, autorización, apoyo o instigación del Estado, realizan los actos de violencia. Es decir, llámese los grupos paramilitares o lo que se conoce vulgarmente y le llama vulgarmente el gobierno, la delincuencia organizada. Y aquí enfatizar lo que ya decían los ponentes, no solamente ver el ejecutor intelectual y material, sino el beneficiario de la violación de derechos humanos. ¿Quién se beneficia con el despojo? ¿Quién se beneficia con el desplazamiento de la población? ¿Quién se beneficia con la no organización de los pueblos? Y vamos a encontrar que la mayoría de los beneficiarios son empresas transnacionales a la cual el Estado las está protegiendo. Y en ese sentido, la interpretación de Gilberto López y Rivas es: se desnuda el Estado al terminar el Estado benefactor en su verdadera función. La siguiente silla es, ahora sí, el dato duro de las agresiones y ataques a defensores y defensoras. Nosotros le llamamos agresiones menores porque no llegan a la ejecución, a la desaparición forzada, ni a la prisión política. O sea, estamos hablando de agresiones como hostigamiento, amenazas, que son graves, pero no llegan al otro nivel de gravedad. Entonces, como vemos, efectivamente los oaxaqueños son los que sufren el mayor número de ataques y agresiones, seguidos por Chiapas, seguidos por Chihuahua. Y cabe destacar que en Chihuahua bajó la denuncia porque o están ejecutados las defensoras o defensores o porque están exiliados. Entonces ya no hay mucha gente que denuncie que se violan los derechos humanos, ¿no? Este es el primer año también que logramos 19 estados, documentar en 19 estados de la República. O sea, nos faltan, hagan ahí la operación de 31 menos 19, ¿no? Lo cual quiere decir que es una mirada parcial de lo que está pasando en México. Siguiente, por favor. Luego aquí vemos el comparativo anual. Un que se documentó de enero del 2011 a abril del 2012. La roja es lo que se documentó de mayo de 2012 a mayo del 2013. Pobre abril, se quedó huerfanito. Pero ahí tenemos también los datos, pero no publicados aquí. Entonces, como ven, hay un incremento de las agresiones y ataques, tanto al final del año como al inicio de este año. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos, bueno, ¿a quién atacan? Individualmente se ataca a 90 personas que constituyen 100 violaciones de derechos humanos. Es decir, que hay más de una persona a la cual se le atacó, agredió más de una vez. Y en el caso de este año es significativo que fueron a los hombres. En el caso del informe anterior fueron a las mujeres. En este ha sido a los hombres. Luego viene el caso documentado. El número de organizaciones atacadas son 25, pero esas 25 han sufrido 35 violaciones de derechos humanos. Eso quiere decir que una sola organización ha recibido varias violaciones. Y luego la otra parte que creamos y modificamos del manual de documentación de la Comisión de Derechos Humanos del DF el año pasado a la categoría de grupo, la convertimos en comunidad. Es decir, operativos o incursiones militares que han implicado violaciones de derechos humanos y que ha sucedido en 10 comunidades específicas, unidades al cual han sufrido 18 violaciones de derechos humanos. Lo mismo, quiere decir que una misma comunidad ha sufrido más de una incursión paramilitar o incursión mixta de militares con paramilitares o policías estatales. Siguiente. La tipología de agresiones. Mientras el año pasado la agresión dominante fue la amenaza, con un 47%, o sea, lo que hacían el año pasado era amenazarte. Hoy, la agresión predominante es el hostigamiento. ¿Y qué quiere decir que sea el hostigamiento? Quiere decir que el perpetrador tiene una mayor cercanía o un mayor acoso directo hacia la defensora o el defensor. Es decir, que el Estado invierte más recursos financieros, tecnológicos y humanos para realizar los hostigamientos a los defensores. Ya no es el típico correo en el que te amenazaban, la llamada amenazante, el mudo, sino que ya es la presencia física de un sujeto que te está diciendo, te voy a matar, te voy a encarcelar, ¿no? Te estoy siguiendo, y no soy uno solo, sino son varios, ¿no? Porque siempre actúan en grupos, ¿no? Entonces vemos que aquí sí hay un cambio en el año. De ser la amenaza se convierte el hostigamiento, ¿no? Siguiente, por favor. En la cuestión del género, no hay una variación significativa, ¿no? Mientras en el primer periodo hablamos del calderonato, hay una agresión, una proporción de mujeres 31.8 y hombres 68.2. En este nuevo sexenio hay una variación del 21.8 y el 78.2. Incluso han bajado las violaciones de derechos humanos cometidas a mujeres, ¿no? Según nuestra documentación, porque ya tiene más especialidad en esa parte de la documentación de violaciones de derechos humanos a personas mujeres, ¿no? Y le tenemos envidia porque ellos hicieron una red de defensoras para mujeres, ¿no? Y sí hicieron un grupo de emergencia para mujeres, mientras los hombres somos más tarados y no hemos hecho esos. La que sigue. Aquí vemos precisamente esta parte proporcional, ¿no? Las mujeres sufren 10 a 10 y los hombres 46-36. Es decir, se repite la violación de derechos humanos sobre un mismo hombre. La que sigue, por favor. Y aquí vemos esta cuestión muy interesante. Mientras el año anterior, la modalidad más usada por el Estado fue la adquiescencia, es decir, donde ante el calderonato fue la adquiescencia, a final del sexenio y al inicio de este nuevo sexenio, lo que aumenta es la comisión. Es decir, son autores estatales, municipales o federales o de la migración quienes realizan la agresión. Y es algo significativo. O sea, el Estado, además de llevar su cuestión política de paramilitarismo, también hay un aumento por comisión. Dale. Y bueno, viene aquí la tipología de agresiones, que eso ya lo podrán ver a detalle en el informe. La que sigue. Y aquí, no, antes. Lo que tuvimos fue que crear nuevas tipologías que no había el año anterior. Por ejemplo, la incursión paramilitar, la incursión policíaca en comunidades, la incursión mixta, que implica incursión paramilitar, militar y estatal, y a veces municipales, ¿no? Que no había esa tipología porque no se había dado tan frecuentemente. Pero hay que destacar que estas incursiones son muy riesgosas porque o puede no pasar nada más que los efectivos lleguen, o puede pasar todo. Es decir, detenciones, desapariciones forzadas, tortura sexual. Entonces hay que poner atención a ese tipo de incursiones. La que sigue, por favor. Esta es la parte de amenazas que ya verán en el informe. La que sigue. La que sigue. Todo esto es como el desglose de las formas en que están atacando y hostigando los perpetradores. La que sigue, la que sigue. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Lo importante que nosotros quisiéramos destacar es que el movimiento social debe aprender cómo está siendo atacado para poder crear sus mecanismos de defensa, sus mecanismos de protección. Y ya como un poco las conclusiones al final es que el año pasado recopilamos 15 meses, fueron 100 casos. En esta ocasión se documentaron 13 meses y fueron 153 casos, ¿no? El año anterior el 44% de las modalidades fue de adquiescencia. Hoy, en este año la anterior fue... La modalidad mayor de adquisencia y en este año fue por comisión, es decir, acción directa del Estado. La que sigue. La que sigue. Ah, ya acabó, perdón.